Hoy salí a olvidarte con las copas, reemplazarte en otra boca. Pensé en distraerme un poco, pero empecé a volverme loco. Las cosas andan mal cuando intento olvidar y estás en todas partes. Cuando llega la noche se hace inevitable dejar de pensarte. Dicen que de amor nadie se muere, sé que es así pero duele. Y aunque no estés aquí, me acuerdo de ti. Nada en esta vida es para siempre, sé que es así pero duele. Y aunque no estés aquí, sigo pensando en ti. Inventando qué hacer para no pensarte, es cuestión de tiempo para olvidarte. Tengo que alejarme, es lo que planeo, porque entiendo y siento que ya llegó a su fin. Aunque todas las canciones solo hablen de ti, y no falta que me pregunte por ti, recordando que hace tiempo ya no estás aquí. Dicen que de amor nadie se muere, sé que es así pero duele. Y aunque no estés aquí, me acuerdo de ti. Nada en esta vida es para siempre, sé que es así pero duele. Y aunque no estés aquí, sigo pensando en ti. Fue ese beso, el de la primera cita, ese que nunca se olvida. Pasa y pasa el tiempo y parece que no se quita. El de la primera cita, ese que nunca se quita. Pasa y pasa el tiempo y parece que hoy salí a olvidarte con las copas, reemplazarte en otra boca. Pensé en distraerme un poco, pero empecé a volverme loco. Las cosas andan mal cuando intento olvidar y estás en todas partes. Cuando llega la noche se hace inevitable dejar de pensarte. Dicen que de amor nadie se muere, sé que es así pero duele. Y aunque no estés aquí, me acuerdo de ti. Nada en esta vida es para siempre, sé que es así pero duele. Y aunque no estés aquí, sigo pensando en ti. Yo soy Mike Bahía, Bull Nene, Ronnie Watts, Playa Parking. Hoy salí a olvidarte con las copas, reemplazarte en otra boca. Pensé en distraerme un poco, pero empecé a volverme loco.